Las calles se visten de luz y color, y el aire transmite la felicidad. Las gentes se hablan de paz y de amor, no hay duda, es el tiempo de la Navidad. Los buenos deseos se dan con calor. Los grandes abrazos con toda bondad. La vida se vuelve tranquila y mejor. No hay duda, es el tiempo de la Navidad. Que llega la Nochebuena, que llega la Navidad, que vuelve a nacer un niño de amor y paz. Que llega la Nochebuena, que llega la Navidad, qué pena. Que sea mentira, merece que sea verdad. Qué pena que sea mentira, merece que sea verdad. Las calles se visten de luz y color, y el aire transmite la felicidad. Las gentes se hablan de paz y de amor, no hay duda, es el tiempo de la Navidad. Que llega la Nochebuena, que llega la Navidad, que vuelve a nacer un niño de amor y paz. Que llega la Nochebuena, que llega la Navidad, qué pena. Que sea mentira, merece que sea verdad. Qué pena que sea mentira, merece que sea verdad.